Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Hora Libre que, como semana a semana, desde la Ciudad de Buenos Aires y para todos aquellos que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, aquí en la Argentina, y aquellos que se conectan vía web y puedan bajar nuestros contenidos, tiene también esta posibilidad de unirnos para que nos puedan escuchar, pero también seguramente para poder reflexionar todos juntos y como radioescuchas y radialistas, ¿no? Estas personas que de alguna manera nos apasionamos con el mundo de la radio, lo que intentamos hacer es proponer temas, escucharnos, proponer modos de ver, enfoques, ¿sí? Ahora, seguramente hay muchísimos programas en cada una de las comunidades que nos permiten a nosotros a veces ver, no sé, cómo se piensan desde sindicatos o desde la perspectiva de alguien que quiere divertirse o los jóvenes. Pero Hora Libre es un programa diferente en ese sentido, porque quienes proponen, quienes piensan, quienes de alguna manera a veces nos ponen a pensar son alumnos y alumnas de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos y también sus profes lo que hacen es proponernos diferentes temas que a veces nos preocupan, que a veces nos ocupan. Sí, hoy con la visita de los chicos y las chicas de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 19, la Escuela Jaureche, de allí del barrio de Lugano. Ahora ellos se van a presentar. Pero antes, ¿dije bien? No, Soldati. De Soldati. Somos vecinos, pero somos de Soldati. ¿Vecino de Lugano? Claro. Bien, estamos en Lugano ahora nosotros, en los estudios de la 1 del 13, la Escuela Manuel Mujica Lainez. Igual ahora me van a contar bien dónde queda la escuela, ya ahí escucharon a alguna de las chicas. Son varios, así que vamos a darnos los tiempos como para presentar. Yo le digo a toda la comunidad, a todos aquellos que quieran contactarse con nosotros, lo pueden hacer buscándonos en el sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar un mail a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa REC, todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.farco.org.ar. Bien, a ver, aquellos, este es el más importante. No es sencillo a veces bajar por primera vez el programa. Así que tienen que ir a una página, decirla de vuelta más lento. www.farco.org.ar. Allí en este lugar lo que tienen que hacer es registrarse, es gratuito, les van a pedir un código, van a ingresar el código que ustedes quieran, lo tienen que memorizar y después van a producciones. Allí en producciones tienen la posibilidad de bajar cualquier programa de radio de los que están online. Buscan Hora Libre, se va a abrir una solapita y ahí tienen todos los programas del año 2014. Así que aquellos incluso que tengan alguna radio y a veces les cuesta conseguir programación, pueden bajar el programa es libre, todas las comunidades que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Así que vamos a mandarle un saludo, ¿me ayudás? ¿Sí? Vamos a presentarte. Así que estuviste en el aire, ¿tu nombre? Irene Díaz. ¿Ella es compañera de qué curso, de qué año? Cuarto primera. Cuarto primera, escuela número 2. Sí. ¿Distrito escolar? 19. Me está ayudando a hacer las presentaciones, así que vamos a mandar un saludo a las radios que nos escuchan, ¿sí? La primera de todas, ¿cuál es? Un saludo para FM. FM Educativa 92.3. Río Gallegos, Santa Cruz. Sí. FM La Nueva. Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, ¿de dónde es? Comunidad Al Aguilar, El Aguilar, Jujuy. Provincia de Jujuy. A la gente de Radio La Milagrosa, acá muy cerca, ¿de dónde son ellos? Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humau, Humahuaca, Jujuy. Y FM Mural de Chipolete, Río Negro. A todos ellos un cálido saludo. Sabemos que año a año van cambiando las programaciones y demás. Sabemos que están en la red Farco del Foro Argentino de Redes Comunitarias, así que muchísimas gracias por ayudarnos a salir al aire y conectarnos con los escuchas, ¿no? Vamos a contar quiénes estuvieron trabajando y quiénes los acompañó. ¿Quién acompañó hoy acá? Hoy nos acompañó César y la vicedirectora, que es Claudia. Claudia Cavalieri. Sí. Claudia, muchísimas gracias, ahí haciéndonos el aguante. César Baldoni, que fue profesor, que estuvo a cargo de, con ustedes, trabajar junto con una profesora que es Eugenia Rodríguez Cardone. Sí. ¿Sí? ¿Ella es profesora de lengua? Es profesora de lengua, sí, y César es el profesor de radio que nos ayuda con las grabaciones y eso. Bien, ahora en la operación técnica tenemos a Néstor Cortés, y a él está haciendo ahí Yael Blanca, ahí ella la tienen atrás, la pueden saludar, está sacando fotos, no se pongan nerviosos porque está sacando fotos y demás, cada tanto nos filma y esas cosas, pero bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder ir a Facebook y después y ver las fotos y que la gente nos pueda me gustear, es necesario que alguien saque la foto. Así que, bueno, hechas todas las presentaciones, ahora vamos con la más importante, que es la de nombre y apellido. Recuérdame tu nombre. Ereni Díaz. Bienvenida. Soria Marcela. Hola, soy Selva Gómez. Buenas tardes, soy Belder Anaí. Hola, soy Germán Daniel. Hola, me llamo Alejandro Leal. Hola, soy Alexis David Bustos. Hola, soy Estefanía Isabel. Buenas tardes, soy Enzo Flores. Hola, soy Peralta Richard. Walter Bejarano. Bien, todos, a todos, bienvenidos, alumnos de la escuela número 2. Ya están en el aire, ¿sí? Ellos están a cargo de traernos un programa hoy con algunas cuestiones y temas variados. Así que, ¿quién me va a ayudar a presentar de qué se va a hablar en este programa? Vamos a contarles más o menos lo que estuvieron trabajando un chico, porque un grupo de los chicos, que nos, porque nos separamos en grupo. Uh-huh. Y el primer grupo es el de los chicos que van a... ¿Hablar sobre? ¿Quién va a hablar? Van a hablar sobre un cuento que escribieron, de Elena Poniatowska. Lo estuvieron leyendo, hicieron un trabajo, así que nos gustaría saber un poco. Pero antes de eso, César nos va a explicar por qué somos, o nos llamamos, la materia Literatura y Periodismo. Bien, César, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la introducción. No, lo que trabajamos con los chicos fue siempre, estamos primer trimestre, ¿no? También este programa es importante para los profes que trabajan en las escuelas. Laburamos a partir de distintos textos que cruzan justamente periodistas que hicieron literatura o literatos que han abordado sus obras de una mirada de la investigación periodística, y que fue una excusa para acercarse a los textos, para acercarse a la historia, para discutir la realidad y básicamente para también trabajar en radio, en el aula. Así que lo que vamos a compartir en este primer bloque tiene que ver con eso, ¿no? Con algunos temas que surgieron en los cuentos que trabajaron. Vamos a escuchar ahí un pequeño resumen de las cosas que hicieron en clase para vamos después seguir avanzando. Vamos a decir a los docentes que nos escuchan que hay muchísimas posibilidades de trabajar en el aula, ¿no?, acerca de lo que es el periodismo y la literatura. Justamente en la Argentina tenemos una tradición donde muchísimos literatos eran periodistas y donde muchísima gente se dedicaba a escribir o a investigar, pero por otra parte tenía vida literaria donde hacía poesía, hacía cuentos, hacía novela. Los chicos seguramente estuvieron abordando algunos de estos y vamos a ver más o menos qué les fue quedando, porque también es cierto que las grandes plumas del periodismo datan del siglo pasado, ¿sí? Entonces hay como una diferencia muy grande entre lo que es la producción en medios del año pasado, de hace 2-3 años atrás, del siglo pasado y del siglo XIX. Así que vamos a ver qué se rescata de todo eso. Sí, seguramente en literatura hay mucho para aprender de esto. Sí, y también esta cuestión de tomar temas de la cultura general, o decían hoy hablábamos en la preproducción en la escuela, nos juntamos varias horas antes del programa, de que muchos temas que quizás en un informe periodístico, una crónica, serían bastante pesados de abordar y bastante aburridos en la escuela, desde un cuento, desde una historia, una poesía, genera mucho más atracción para los chicos. Y obviamente desde una materia como lengua y literatura, lo que queremos es que se acerquen a la lectura tradicional, desde el libro, o en este caso muchas veces con las nuevas tecnologías de los formatos PDF, pero también recuperar la lectura y la radio como una herramienta para eso. Bien, igual estaba hablando mucho el profe, así que ahora quiero que ustedes me cuenten qué más vamos a... Preséntenme lo que vamos a ver durante el programa. Lo separamos por diferentes bloques. El primero va a ser este de la autora Elena Poniatowska. Después vamos a hablar sobre un trabajo que hizo nuestro grupo sobre María Elena Walsh. Uh-huh. Y después vamos a tener un pequeño bloque sobre el Mundial, los que nos parece, nuestro punto de vista como adolescentes. Claro, el contexto. El contexto que tiene este Mundial, no algo, solamente lo futbolístico. Algo que se ha vivido seguramente con mucha fuerza. En realidad todos los Mundiales en Argentina se viven con mucha pasión. Pero seguramente también tiene acontecimientos que acompañan esa pasión y que no siempre tienen que ver con el fútbol, ¿no? Sí, bueno, es que justamente queremos tratar eso, que no se trata del fútbol, sino otra cosa, que bueno, lo vamos a desarrollar en el bloque dedicado al Mundial. Y después vamos a hablar sobre una visita que hicimos la semana pasada, que fuimos al Museo del Libro. Ajá. Y que queda en la Biblioteca Nacional, y bueno, y de ahí fuimos a la vuelta del del museo. Todos fueron al Museo de la Lengua. Sí. Fuimos, que hay una placita, y tuvimos la suerte de encontrarnos con el director de la Biblioteca Nacional, que es Horacio González, y le pudimos hacer una entrevista. Bien, ¿y tenemos parte de la entrevista? Sí, o sea, está todo, es un pequeño resumen del programa, y está dividido en bloques, y creo que... Bueno, eso bien. Bueno, entonces le voy a pedir ahora que nos separemos seguramente, sí, para que puedan empezar a exponer cada uno de los grupos. ¿Sí, están tranquilos? ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos que raro. ¿Han hecho radio alguna vez? Algunos sí, ya hicieron radio. Yo. ¿Quiénes ya hicieron radio antes? Uno, dos. ¿Todo el resto es la primera vez que estamos en el aire? Sí. Bueno, bienvenidos en el aire. Entonces, ahora, nada, nos vamos a presentar con un audio, ¿sí? Que va a hablar de esta autora, ¿sí? ¿Cómo se llama? Elena Poniatowska. Bien. Nos va a presentar, nos va a poner en autos, y ahí entonces continuamos con más Hora Libre. Es una escritora famosa mexicana que nació el 19 de mayo de 1933 en París, Francia. Exiliada por una revolución, fue a México durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella tenía 10 años y fue enviada a Filadelfia en 1953. Comenzó a trabajar en una editorial, comenzando a hacer... escribir relatos sobre las personas o crónicas sociales que había. Y ahora se convirtió en una famosa escritora, pero todos la reconocen como mexicana. Porque lo que se basa su cuento son sobre lo que pasa en la realidad. Pero ella lo retrata en un cuento. Ellas tuvieron que irse, en realidad, de la provincia para ir a la gran ciudad para trabajar. Ese grupo de mujeres eran muy inocentes en el aspecto de la ciudad, no tenían tanto conocimiento, porque eran más de provincia del campo. No tenían la misma educación que la de la ciudad. Un día, un joven se les apareció pidiendo, regálame una noche, y ellas accedieron y le dijeron sí. Y eso les trajo como causa un embarazo. Ellas no sabían cómo prevenirse al estar con un hombre y tener esas relaciones sexuales, entonces quedaron embarazadas. Al estar así, se vieron obligadas a renunciar y a volver a su provincia. Tiempo más tarde, el bebé falleció porque ellas tampoco sabían cómo cuidar un embarazo. En su provincia le hicieron una tradición al bebé fallecido y lo llamaron Angelito por causa de que murió sin pecados, porque ellos tenían más o menos una cultura, una religión en el cual de que los bebés cuando mueren van al cielo y no tienen pecados. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Nosotros, a ver, estábamos ahí frente a la presentación que nos hablaba de la autora, ¿no? Que es Elena Poniatowska. Y por otra parte, con un tema que es muy duro, el que, como lo presenta, ¿no? Que es la muerte de un bebé. Sí, ahí pregunto, ¿cómo abordaron ustedes el tema? ¿Qué es lo que empezaron a ver? Porque seguramente hablar sobre la muerte de un bebé ya es difícil, pero hablar en literatura y sobre cómo la ven los mexicanos, cómo escriben ellos y qué nos pasa a nosotros. ¿Cómo fue el abordaje, primero? ¿Qué hicieron con la profe? ¿Cómo fue esa situación de leer el texto? ¿Quiénes lo leyeron? Bueno, en los que leímos el cuento fue Ereni Díaz, Daniel Quispe y Alejandro Leal. Y bueno, y este cuento más o menos se trata y se basa en la muerte de unos bebés por la falta de ignorancia de las mujeres. Porque en esa época había mucha ignorancia. Es decir, las madres no dejaban que sus hijas sepan de las prevenciones con los métodos anticonceptivos y las relaciones sexuales. Y ahí fue la causante de los embarazos y aparte por la seducción. Porque en la etapa de alguna vez, a los 15 o mayor, a los 14, los chicos quieren experimentar más o menos, experimentar con su cuerpo. Y bueno, y de esa manera empezaron a experimentar, conocieron un chico y bueno, y se dejaron ir por las tentaciones de su propio cuerpo mismo. Pregunto, ¿qué les pasó a ustedes cuando leyeron el texto, cuando se empiezan a enterar de esta trama? Antes de describirme, digamos, ¿cuál fue la sensación que les produjo? Bueno, la sensación que a mí me produjo, en base a mí, mi pensamiento, me dio un poco de tristeza, porque va ver un bebé recién nacido que se muera por causa de ignorancia fue como para decir, ay, qué horror, qué doloroso, aunque no tenga hijos ni nada, pero mis hermanos, un ejemplo les doy, mis hermanos, que tenga un hermanito recién nacido y que me entere que se muera por falta de ignorancia y yo siga acá en vida. Es como decir, wow. Es realmente impactante. Digo, impactante. La historia es dura en ese sentido. Y a ustedes, porque aparte hay una diferencia enorme en cómo uno, digamos, qué sé yo, se acerca a estos relatos, ¿no? Y también cómo se posiciona la mujer, que piensa muchas veces en la que fue mamá, en la situación de estar embarazada, a los varones, digamos. ¿Qué les pasó a ustedes? La verdad, para mí me dio pena, igual que ella. Mucha pena. Sí. Y pero dicen algunos en la cultura de ellos que cuando un bebé muere ya nace con un ángel. ¿Y ustedes qué creen de eso? Y hay distintos tipos de cultura que uno cree. Bueno, ¿qué pasa acá cuando a nosotros nos pasa que se nos muere un bebé o algo por el estilo? Y digamos que tenemos ciertas similitudes con la cultura mexicana, porque ellos cuando un bebé se muere, como bien dijo mi compañero, lo consideran un ángel. Y acá también hay ciertas costumbres, como el cajón blanco, le ponen un ángel arriba. Entonces, sí, es como es algo diferente. Y aparte, otra cosa es que se recuerda de una manera extraña, porque es como que se pierde una ilusión. Porque al no tener recuerdos con esa persona, se pierde todo eso. Uno piensa quizás que también es, bueno, lo tuvo unos días, pero no, en realidad no, porque la madre creo que ya desde un principio, ay, está pensando desde el primer momento que se enteró que va a ser mamá, ay, si va a ser nena lo voy a llamar de esta manera, si va a ser varón lo voy a llamar de esta manera, entonces es como que... Ya tiene un lugar. Ya tiene un lugar, o sea, por más que no esté físicamente, o sea, si bien está porque está en la panza de la mamá, pero es como que los padres quizás si tuvieran la posibilidad... económica, de hacerle un cuarto, hacerle, y si no, hacerle un lugar en la casa ya para que esa persona que va a nacer esté y que se muera a los pocos días de haber nacido, es como medio... De hecho, es muy doloroso. Y más, o sea, me imagino más a una mamá primeriza, quizás. Digamos, es una situación sumamente dolorosa, sí. Y que, digo, llevarlo a la literatura tiene esta cosa de permitirnos también imaginarnos. Sí, ¿cómo reacciona cada persona? Seguramente con culturas diferentes, qué sé yo. Yo recuerdo en Salta, en Jujuy, donde los sepelios que se le hacen a las personas cuando fallecen, digamos, suelen ser a veces hasta sumamente largos, qué sé yo, pero cuando muere un angelito, como dicen ellos, hay toda una cuestión donde, a pesar de haber mucho dolor, hay mucho de festejo, porque se supone que no hay pecado, que no hay... Entonces hay como mucho para festejar. Es más, creo que tienen un día dedicado al Día del Ángel o al Día de la Muerte, algo así, que festejan y llevan un bebé que lleno de flores y demás, y lo llevan cargado como si fuera una virgen, y lo llevan, y es como que le hacen cierto culto a ellos. Hay, digo, la está bueno, digo, ¿no?, para nosotros conocer también cómo cada cultura puede de alguna manera, ¿sí?, asimilar estos procesos. Son procesos muy difíciles, ¿sí?, para todos. La muerte es algo que muchas veces nos saca de nuestra seguridad, nos pone a riesgo, digamos. ¿Cómo es? Muy largo el texto, es corto, ¿cómo es? Ustedes que lo leyeron. No es un cuento, así que es bastante. 10 hojas, una hoja, no. Media carilla. No tanto, serán 5, serán más o menos. 5 hojas. No. 5 carillas. Una hoja larga. Bien. El fragmento que nos dio cosa. El cuento entero deben ser unos 5. Y les pregunto, ¿lo leyeron en clase, en su casa? ¿Cómo fue el trabajo que hicieron ustedes? Era para que leamos un poco en clase y veamos entre todos a ver qué nos parecía, y después nos organizamos en grupo y hicimos un trabajo práctico con eso y fuimos armando entre todos para hacer un especial hablando de cada tema y eso. ¿Qué cosas reconocen de distinto, digamos, entre la cultura de mexicano, ¿no? Son México, sí. Es, sí. ¿Sí? Y lo que ustedes viven hoy, nada, porque nosotros no solo somos argentinos, sino que vivimos en Buenos Aires, en una capital, que seguramente es distinto a Jujuy, sí. Por ejemplo. ¿Sí? Igual quería destacar algo de la autora, es que dice que es por una falta de conocimiento, claro. El tema de los embarazos no deseados. Y no creo que sea por eso. Porque tanto una persona una chica que vive en el campo como en la ciudad puede quedar embarazada. Sí. Una persona con muchos recursos o pocos también. Tiene que ver algo con un tema de responsabilidad, con un tema de proyecto de vida, de lo que quiera cada persona para sí misma. Es más, creo que ahora nosotros también que vivimos en la ciudad, en nuestro colegio, estamos viendo muchos embarazos adolescentes. En nuestro colegio hay una guardería, porque son en realidad 41 madres adolescentes. Y lo bueno es que le dan, o sea, acá en Capital, por ejemplo, le dan la posibilidad de seguir estudiando y le dan la posibilidad de la guardería. Quizás en las provincias, no se la dan o no tengan la misma posibilidad. Pero nosotros acá en Capital sí la tenemos, y es como dijo Selva, o sea, quizás no sea por una falta de educación o de algo, sino que es por, no sé, por un tema de interés, o como sí, también había dicho Steffi, de experimentar. También muchas veces lo que nos pasa es que, perdón, que pensamos que todas las decisiones que uno toma son racionales y pensadas y profundas y qué sé yo, y en líneas generales lo que nos sucede a nosotros, los seres humanos, es que no todo lo que hacemos lo pensamos en profundidad y racionalmente. La verdad es que muchas veces uno se deja llevar más por pasiones, por sentimientos, por sensaciones, y después racionaliza y dice, mirá lo que hice. ¡Qué macana! Claro. Me ponen cara, claro. Claro, como había dicho Steffi, que era por experimentar nada más, y lo hacían porque, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y es por... Digo, y me parece claro. Que hay que aprender mucho de eso, ¿no? Saber que muchas de las veces que nos dejamos llevar por la pasión, tendríamos que pensar también en que después tiene consecuencias que racionalmente no siempre podemos llevar adelante, que no siempre tenemos la mejor forma de enfrentar esa situación. Así que, nada, estamos ahí como viendo también algo que vos planteabas y que me parece que vos también lo decías. Steffi, ¿es tu nombre? Sí. Que tiene que ver con esto de cómo uno enfrenta las cosas, ¿sí? Porque uno vive muchas veces las cosas como personalmente, pero también se viven a nivel cultural de un modo. Digo, ¿qué pasa si, no sé, en la literatura seguramente acá había padres, amigos, familiares? ¿Cómo reaccionan ellos frente a este hecho? ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Claro, digo, no es solo cómo lo vive cada uno, no es una chica que va embarazada y qué hace ella con su problema, sino hay todo un entorno. Hay familias, hay conocidos a los que hay que contarles, hay que... Sí, hoy justamente hablando con César un poco de la producción, estábamos contando sobre que hay dos tipos de madres. Las que tienen pocos recursos, que pueden, que les cueste mucho más, que dejen de hacer muchas cosas, uh-huh. Que dejen de ser adolescentes y se ocupen de su hijo. Y hay familias con muchos recursos que tal vez por el qué dirán, lo esconden o van a otro país u otra provincia, o tal vez lo aceptan y tratan de hacer lo mejor para su hija y que pueda seguir con su vida y poder ayudarle. O sino también están las de bajo recurso, que por hacerse un aborto también se mueren, o está la que tiene la posibilidad de ir a un buen hospital y demás y hacerse un aborto y no sufrir tanto como sufre la que no tiene dinero para esas posibilidades. Que sabemos que legalmente está prohibido, pero que de hecho existe y la gente que tiene guita tiene muchísimo más acceso a poder interrumpir un embarazo en una clínica privada, de que nadie le escriba ninguna cosa en la historia clínica y qué sé yo. Y si uno no tiene ese recurso económico, está más complicado, ¿sí? Uh-huh. A ver, yo cuando hablaba también de esta cuestión de que tenemos siempre como un entorno, ¿no? Una cosa es como vive uno las cosas, ¿sí? Qué sé yo, yo me quedé embarazado con mi novia y entonces, ¿qué hago con esto? Si lo festejo o lo vivo como un problema. Pero la otra cuestión es, ¿qué pasa alrededor? ¿Qué pasa socialmente? Yo creo que ustedes también leyeron a otros autores como María Elena Walsh, que tenía muy en cuenta ese entorno. Entonces, para contar historias, también tenía en cuenta quiénes lo leían, cómo se leía, ¿no? ¿Qué estuvieron viendo de María Elena? Bueno, algo que nos llamó la atención de María Elena Walsh es que ella siempre planteaba que cómo pretenden los adultos que los chicos leamos si ellos no nos leen, si no los vemos a ellos leyendo. ¿Cómo vamos a leer nosotros si no vemos o ellos no hacen eso? Entonces, de hecho, es algo que, a ver, hagamos así el repaso. ¿Quién tiene más de 10 libros en su casa? Yo. ¿Más o menos la mitad? ¿Y la otra mitad tienen mucho más o menos? Menos. Digo, lo cual habla de una situación real, digamos. Nosotros mismos muchas veces nos encontramos con esta situación, pero si uno quiere, no sé, decir, bueno, este año me leo 20 libros. ¿De dónde lo saco? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de ir a un colegio público, ponele, nos regalan libros. O ir a la biblioteca, claro, o pedirlo prestado. Hay diferentes recursos, pero también está en el interés de uno, si a uno realmente le interesa. Pero es muy difícil que alguien no te crea que te estás perdiendo el tiempo. Vos te pasas 3 horas sentado leyendo el libro, y que es muy difícil que alguien te entienda que estás haciendo algo útil. Qué sé yo, yo recuerdo situaciones muchas, familiares, donde alguien decía, bueno, tenés que estudiar. Bueno, listo, no pasa nada, te dejo a los dos chicos mientras para que los cuides. ¿Cómo estudio? Leo, me concentro si tengo que ver a dos pibes. Claro. O veo a los dos chicos y espero que se diviertan, que jueguen y que la vida siga. Sí, aparte. O me siento a leer. Digo, se han puesto a pensar en esto. Digo, a veces esto que me plantea María Elena Walsh tiene que ver con esto. Claro, también se lo discriminaba mucho a los chicos, más que nada a los hombres. Decía que si leían eran considerados gays. Homosexuales, claro. Claro, homosexuales. Y uno hoy en día, ya en el siglo XXI, piensa, y la verdad que el pensamiento bastante cerrado ese. Bueno, hemos pasado por muchos pensamientos, claro, que andas a ver. Y que fue justamente por cerrado eso. Es lo menos que tenemos, claro, para calificarlo. Y fue justamente por eso que ella empezó a escribir también las canciones, a escribir canciones y libros para chicos, porque era que, como que ella, a través de eso, ella pretendía que los padres empiecen a leerle a los chicos. Y también, ¿y qué característica tiene la literatura de María Elena Walsh? ¿Cómo es esa escritura? Que es muy distinta, seguramente, a la de Elena Poniatowska. Lo que tiene María Elena Walsh es que, depende de quién lo lea, es cómo se entiende. Por ejemplo, el cuento más conocido, que es Manuelita. Un chico lee y dice, bueno, una tortuga que se fue a otro lugar. Bueno, claro. En cambio nosotros lo leemos y es una tortuga que se exilió, que se fue a otro país. Es un personaje que es protagonista y que debe ser exiliado. Claro. Que fue justamente que lo empezó a escribir en el tema de la dictadura y eso, porque no podías escribir cualquier libro o no podías tener una opinión diferente al del gobierno. Entonces ella decidió hacer eso, o sea, escribir para los chicos, pero también dejando un mensaje como oculto para los grandes. Digo, aparece la posibilidad de encontrar en esta literatura las diferentes figuras retóricas que permiten que haya diferentes planos de lectura, desde la historia infantil hasta una lectura, si se quiere, socialmente mucho más asociada a la denuncia, ¿sí? Y que hoy nos permite también a nosotros reflexionar sobre nuestra propia historia, ¿no? Bien, chicos, ¿quiénes leyeron Walsh? Acá, a María Elena. ¿Qué les pasó cuando leyeron por primera vez a María Elena Walsh? ¿O cuando alguien les leyó? ¿Qué les pasó a ustedes? Yo estaba re contenta. El primer libro que me leyeron una señorita fue en la primaria, Dylan Kiffkin, un elefante. Y la verdad me... Una tristeza para mí ese, porque yo, te voy a ser sincero, yo cuando me leyeron ese cuento no entendía de qué se trataba. No entendía la idea de que un elefante podía estar en el fondo de una casa. No me cabía en la cabeza, tenía 7 años. Hoy entiendo que muchos pibes imaginan, y qué sé yo, estaba pensado para alguien que tenga más cabeza que yo en ese momento. Pero me acuerdo algo que... El relato, sí, para mí era inverosímil. Pero mira, ¿cómo puede ser que haya un elefante en el fondo de una casa y no puede escuchar nada más? Nada más se me había trabado con esa idea. Pero quizás haya sido un mensaje oculto para un adulto. Bueno, también puede, la historia sí. Es, hoy sí. Podría llegar a entender otras cosas, ¿no? A ustedes, cuando leyeron Marianne Walsh, ¿qué leyeron por primera vez? O algunas canciones puede ser también, sí, que hayan escuchado, porque también era cantautora. ¿Usted, vos leíste en la escuela? Sí, en la escuela. ¿Y qué leyeron? Sí, Infancia y Vibrofobia. ¿Y qué te pasó a vos cuando leíste eso? Nada, me sorprendió, como creo que era lo que dijo Selva sobre la discriminación sobre los chicos, que decía que tenían que estar jugando a la pelota y no leyendo un libro. Y a las chicas también, que tienen que estar en la cocina y... En vez de estar leyendo libros. A cocinar y a jugar a la pelota, no claro. Jodan. No a pensar. Muéranse, yo no cocino. Bien. No te voy a torturar, pero vamos a hacer ahora un pequeño corte, ¿sí? Bueno. Y después volvemos con un poco más. Tenemos un pequeño acople. Nada. Continuamos con Más Hora Libre en un segundo. Arreglamos la cuestión de sonido. Vamos a escuchar algo de música. Sí, ¿qué tenemos para escuchar? A ver, ayúdame, dale, vos que estabas ahí. Algo de música en Hora Libre. ¿Qué se viene? Bad Moon Rising. Bien. Rising. Perdón. Rising. En el aire de la libre escuchábamos ahí a Creedence, ¿no? Sí. Con esta versión de Brasil, decime qué se siente. Tan distintos los acentos. Tema más escuchado. Claro, la parte musical te la explico. Pasa que suena algo raro. Brasil, decime qué se siente. Claro, que como que la cancha no esa, va. Esa es la claro. Acentuación de Creedence. Famoso Brasil, decime qué se siente. La hicimos bien pelota la canción, bueno, y la transformamos si en no Brasil. Claro. Nada, vamos a ver cuánto tiempo nos dura las ganas de cantar, los lindos recuerdos. Hemos llegado a la semifinal. ¿Vieron? Vamos a ver después a qué pasa. Final. A la final, es verdad. Ya estamos en la final. No, olvídate. No hay que hablar sufrimos, de esto. Pero... No, bueno, a ver, es histórico el punto en el que ha llegado, seguramente. Ahora, lo después que... Después de 24 años, digo, lo importante. Es histórico. Digo, para ustedes que son muy jóvenes, ¿qué edades tienen ustedes? Entre 16 y 18. 16 y 19. Perdón, 19, porque hay una chica que se llama Elsa, que es mamá y no pudo venir. Uh-huh. Por la hija. Bueno, 16 y 19 años, ¿sí? Es la primera vez que se ve a la Argentina llegar tan lejos, digamos, en un, para ustedes, digamos. Sí. ¿Sí? Nada, son muy jóvenes, me hace sentir muy mal. Quiero que lo sepan, nada más. Ay, de nada. Bueno, más allá de eso, eligieron la música de Creedence, que justamente fue la que se utilizó como base para tener este tema de bulla, de bulla futbolera. Y lo que pregunto es, ¿qué otras cosas pasan, no? Porque bueno, ya está, se termina la fiebre del Mundial, ¿y qué cosas pasaron aparte del fútbol? Aparte del fútbol y todo lo que tiene que ver con eso, el contexto, más que nada, el nacionalismo que crean las personas. Porque uno va por la calle y cada 4 años no se ve esto. Es impresionante, la gente se abraza, se eliminan todas las barreras, no importa Boca el color. Claro. Huracán San Lorenzo, cosas así. Claro, no importa el color, no importa qué música escuches, no importa. Sos argentino, listo. Van, cantan el himno con ganas, llevan la bandera en todos lados y es hermoso. Cantan un himno que no te, justamente en la parte en la que nadie puede cantar. Eso es buenísimo, es raro. ¿Sí? ¿A ustedes cómo, qué les pasa? ¿Qué les pasa a sus familias? ¿Cómo la vivieron familiarmente? ¿Qué cosas hicieron? Mi mamá no son mucho del Mundial, pero después mi padrastro, mi hermana tampoco es del Mundial, pero este Mundial le pareció muy interesante. ¿Lo vieron? Por los equipos chicos que avanzaron como nadie pensó. Igual, nada, a la final llegó Alemania, una patada así en la nuca, pero, claro, pero claro, bueno. Yo estoy como media... Pero estaba Bosnia. Claro. Pero, sí, lo me hagan sufrir, lo me hagan sufrir, no quiero sufrir los recuerdos, pero, a es ver, y ¿qué otras cosas? Digo, por ahí, fuera, digamos, cuando estaban hablando de qué otras cosas pasan alrededor, digo, ¿cómo, qué pasó en la televisión, por ejemplo, en este tiempo? Problemas de... económicos, los problemas económicos, políticos, ya, también culturales, es como ya decir qué pasó con esos problemas. Por el tema, por ejemplo, muchos no estaban a favor del Mundial en Brasil por el tema este de que, o sea, al crear tantos estadios en meses fue medio gastar feo tanto para dinero. Brasil, claro, gastaron mucha plata en el Mundial, habiendo tanta miseria, no los problemas que estaban pasando, o sea, las familias, las favelas, que muchas familias fueron sacadas de su hogar, supuestamente estaban, les prometían una casa o un bienestar económico y no se lo cumplieron. Entonces muchas familias se tuvieron que quedar en la calle. Está bien, eso en Brasil y aparte atravesado seguramente por la tragedia, ¿no? Esto de que se te caiga un puente, sí, que te maten gente, ahora... Es más, muchos no, sino que... Por lo menos dos. Mucha muerte hubo. O sea, este Mundial creo que fue caracterizado por mucha muerte. Más a nosotros argentinos, la hija de Titi Fernández y el Topo. El periodista, el Topo. Digo, seguramente hay algo así como empezar a reconocer que también nos afecta por una cuestión de que pasan otras cosas, aparte del hecho del fútbol como acto deportivo, digamos. Que a la FIFA no le importó sobre las muertes de los demás. No hizo duelo. No hubo silencio, no hubo duelo, no hubo suspensión de nada. Hubo duelo. Pasó todo así como si nada pasara. Sí, hicieron sí un minuto de silencio, pero para Stefano, que fue el creador de la Copa, no para... Toda la gente para toda la gente que se murió porque estuvieron trabajando en el... Nadie hizo un duelo, no un duelo, sino por lo menos por respeto, un minuto de silencio como se suele hacer por los 10 obreros que se murieron, por la gente que se murió cuando se cayó el puente, por los periodistas argentinos y la hija de Titi, bueno. Igual también, aparte de Brasil, cosas en Argentina que pasan. Claro. Y acá en la Argentina eso, ¿cómo la viven ustedes? ¿Cómo fue? Todo, porque digo, ¿cuánto tiempo duró el Mundial? ¿Cuánto? Un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí, ese mes y medio, ¿qué cambió en la vida de ustedes? Salís más temprano del colegio por el Mundial. O salís del porque juegan a la 1. Eso ya es un cambio. Claro. Nosotros salimos a la 1 y justo en ese horario jugaba. Entonces, ¿qué pasa? Salíamos media hora antes o... Claro. Yo desde la semana... Igual se mezcló con el 9 de julio ahí, qué sé yo. Pero desde el lunes del 9 de julio mis sobrinos van con la remera argentina. Indistintamente, es una escuela privada. Pueden ir con la camisa, pueden ir con el buzo... Es espantoso, es un buzo todo gordo, horrible. O pueden ir de argentino. Todos los chicos efectivamente decidieron ir con los padres, todos con remeras de Argentina y qué sé yo. Eso duró toda la semana. Estaba mezclado con el 9 de julio, qué sé yo. Nadie le dio pelota el 9 de julio. Claro. Eso también, pero una anécdota, o sea, a nosotras, a Selva y a mí, nos dio mucha gracia. Digo, lo peor, yo fui al acto de secundaria y de primaria, porque nada, era juntos, qué sé yo, La apertura del acto fue con una pelota. Yo decía, estamos festejando el 9 de julio. Sí, una pelota gigante de fútbol. Digo, efectivamente hay algo... Nos hacemos irracionales, nos enloquece, la verdad. Es más, por ejemplo, una anécdota pasó en nuestro colegio, por el 20 de junio, por el Día de la Bandera, por ejemplo, nadie cantó el himno, nadie le dio importancia a la bandera, pero cuando estuvo cuando jugó Argentina, sí, entonces todos se cuelgan una bandera y todo eso, y pero ¿por qué no le dan realmente importancia a la bandera? Uno es argentino en el todos mundial. Todos los días del año es argentino. Y mucha gente es argentina solamente en el mundial. O se cuelga una bandera, se pone una bandera en el pecho, bueno, en el auto. Efectivamente hay algo que cambia ahí. Digo, ¿a ustedes los apasiona el fútbol? No, la verdad. Sí. No. Sí. Más o menos. Lo bueno es que nunca comí tanta picada en mi vida. ¿Quién dijo que sí? A mí sí. A mí bien, acércate, a ver. ¿Y cómo se vivió? ¿Cómo esperabas la situación? ¿Y cómo se vivió parte de ese mundial? Para vos, que te gusta el fútbol. Yo te pregunto desde el lugar más genuino. No es que me hago el que no sé. No sé. No es que me hago el que no sé. Yo no sé. ¿Cómo se vive la pasión del fútbol? ¿Con qué te juntás? ¿Qué haces? ¿Qué mirás? ¿Qué se ve? Nada, yo me junté con toda mi familia y es unos nervios, más en los penales, todo. Nervios, pasión. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿Qué mirás cuando mirás el partido? Y cómo se para el equipo, qué están haciendo mal, qué están haciendo bien. ¿Qué evolución viste? Por ejemplo, si yo te tuviera que decir del primer partido a la mitad del torneo, ¿qué es lo que viste que había pasado? Y yo me di cuenta de que los primeros partidos el equipo no estaba armado, porque es así, después el... Se estaban cuando, como conociendo. Sí, después cuando entraron a cuarto de final y después cuando jugaron contra Bélgica, se fue armando más, estuvo más... ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que más te pareció que tendría que haber sido diferente de ese plantarse o de esa estrategia que tuvo Sabela con el equipo? A mí, sinceramente, más allá de la estrategia, me encantó, me fascinó las ganas que le pusieron a... todo el equipo, el grande, Mascherano, todas las ganas que le pusieron, porque sin ganas obviamente una final no se llega. Uh-huh. Para mí, yo no, más allá de analizar la estrategia, todo eso, a mí me encantó las ganas que le pusieron. Que me parece que es eso también lo que hace que de a poco la gente se vaya metiendo en esto de poder festejar, en esto de poder apasionarse, ¿no? Para bien o para mal. Para el momento que te toca festejar o para el momento que te toca sufrir, cuando uno se apasiona es porque también ve que hay otro que está poniendo mucho ahí, sí. Más allá de la técnica, ¿no? Y sí, más allá de la estrategia, si vos ves a tu país poniéndolo ganas, gane o pierda, te enorgullece. A mí me llegó un momento que sentí un gran orgullo de ser argentino. Si Argentina perdía en los penales, yo iba a estar orgulloso de ser argentino por la gana que le pusieron. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos con más Hora Libre en unos minutitos. Nosotros tenemos algo ahora para... Hay un audio que habla acerca de qué pasa con la versión de esta canción con la que abrimos el bloque, pero que es una versión de cancha. Sí, es la versión, si se quiere, reestructurada para poder festejar y para poder hacer de hinchada. Así que bueno, escuchemos esa versión, así cerramos el tema. Cantale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale. a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye bo. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cantaré a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Bueno, estábamos escuchando Mambiado de Onda Vaga. Ahí la música en Hora Libre, nosotros continuamos con más. Ahora vamos a cambiar de tema. Antes ya hablamos un poco de literatura, hablamos de lo que era la lectura en el aula, ¿no? Y este acercamiento también desde la literatura a cuestiones que nos apasionan, que nos entristecen, que de alguna manera nos afectan y que también tiene que ver con la idiosincrasia y la vida, tanto en la Argentina, en México, hablamos un poco también de lo que pasaba en nuestras provincias y algo también de cómo se viven estas pasiones en Brasil, pasamos por el Mundial. Y ahora vamos a referirnos a una visita, ¿no? Ustedes hicieron una visita didáctica a un espacio muy particular, que es el Museo de la Lengua y la Palabra. Lo primero que les pregunto es cómo es ese museo, qué me puede contar, cómo fue y de qué se trata ese museo. Es un museo de libros históricos. Bien, y de... suena bastante aburrido. Museo de libros históricos. ¿Y estuvo bueno el viaje? Sí, por un lado sí, pero también me dio a saber por qué viene la palabra castellano. Ah, mira, o sea que trabajan directamente sobre el origen del lenguaje castellano, el idioma. ¿Y cuál fue el trabajo que ustedes tuvieron que hacer, aparte de ir? Llevar un cuestionario. Bien, ¿quiénes más fueron? ¿Ustedes fueron? Sí, fue, todo el curso fue. Acércate un cachito. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo, dónde queda? No todos lo conocemos. Queda en Recoleta, en la calle Las Heras al 2500. Ajá. ¿Cuánto tiempo duró la visita que hicieron allí? Una hora duró. Una hora más o menos. Todos los meses tienen se enfocan en un autor. Por ejemplo, el mes que fuimos nosotros estaba dirigido a Julio Cortázar, que La Rayuela. Y hacen diferentes cosas. O sea, por ejemplo, hay una exposición de libros, después hay juegos también, y previo a esto nos muestran un video de cómo el castellano llegó a... O sea, cómo lo llegamos a hablar nosotros hoy en día. O sea, toda la historia, las guerras que se armó solamente por un idioma o por una lengua. Bien. Claro. Que de hecho, a ver, vamos a reconocer algo. Nosotros hablamos de la lengua española o el castellano como si fuera una totalidad. Sí. Te encontrás con un barcelonés, un mexicano, claro, y un porteño y un cordobés, ambos argentinos, y vas a encontrar con que no es el mismo idioma. Es como estábamos hablando con César, que nos dio un ejemplo de que nosotros quilombo acá decimos lío, o bueno, que no sé, que hay problemas o demás. En cambio, cuando él fue a Brasil, por ejemplo, que vio escrito que decía quilombo, y no era la palabra quilombo de hacer lío, sino que era como dirigido a los villeros, a los negros y cosas así. Hay como, tiene una carga discriminativa y negativa. Bien, ahí también hay una cuestión que es, digo, cada regionalismo tiene como diferencias que van desde el significado hasta en la forma en la que hablamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Salir a joder en Córdoba es salir a divertirse, por ejemplo, y acá estar jodiendo a alguien es molestarlo, ¿sí? Y eso es en la misma Argentina, en el mismo territorio. Parte de esto seguramente es lo que fueron. ¿Qué fueron a buscar allá? Me dijeron que hicieron una búsqueda. ¿Tuvieron que ir a buscar qué? En realidad la profesora nos dio un cuestionario con diferentes preguntas, que por ejemplo, ¿cómo llegó el lenguaje, cómo llegó el castellano a nuestro lugar de origen, o sea, Argentina? ¿Y cómo llegó? Alexis, sí, lo quería contar. ¿Cómo había llegado? ¿Cómo hablamos castellano? Por los reinos castillos de España. ¿Qué pasó? ¿Nos ganaron, nos perdieron, nos vinieron, trajeron...? La invasión de los árabes. A ver, eso... ¿La invasión de los árabes? En España. En España. Eso lleva la lengua a España. ¿Sí? ¿Y después? ¿Y...? ¿Los españoles? Vinieron a América. América. Todavía Argentina no existía. Bien. Y ahí hay algo que es... Bueno, a ver, está bueno esto, empezar a ver que... Hay algo en la raíz de este castizo, este idioma castellano, que no es europeo, en realidad es árabe, sí, ¿sí? Y que viene más de otra zona que uno a veces ni piensa. Digo, uno piensa por lo general, el castellano argentino viene de España. Y en realidad lo que uno piensa es que antes de eso pasó algo también, ¿no? Bien, ahí, digo, eso es parte de lo que descubrieron en este andar allí por la lengua y los autores. ¿Qué otras cosas descubrieron allí? Así que haya llamado la atención. Digo, yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, que la lengua castellana tiene árabes detrás en su historia. ¿Qué otra cosa aparece? Así como interesante. ¿Cómo se fue transformando el idioma? O sea, porque ahora lo que estaba hablando mi compañero es que esto fue por mediante de guerras. No es que uno fue adquiriendo porque quería... Ah, que, che, que copada esta lengua. No, claro. En realidad vinieron a conquistar. Sí. Y con el paso de los años, eso se fue transformando y ahora es un tema de aculturización. Aculturación. Aculturación, perdón. Y ahora, no sé, de términos, se utilizaba en Argentina el lunfardo. Uh-huh. Y palabras, uno dice, no sé, zanahoria, cosas así. O alhaja, dice, bueno, viene del árabe, pues yeca. Chepe, vete. Sino que no es solamente un tema de guerras y demás, sino también cuando estuvo esto de las guerras en Europa y demás, que vinieron, que vino la inmigración a Buenos Aires, porque, o a la Argentina en general, es ahí como que también empezamos a tomar el tema de las costumbres. Por ejemplo, los italianos que gesticulan mucho y que nosotros cuando hablamos por lo general movemos mucho las manos o expresamos lo que decimos con las manos. También pasa eso, y también es un tema de la inmigración, no solamente, si bien tuvo mucho que ver las guerras, las invasiones y demás, pero también la inmigración en Buenos Aires tuvo también mucho que ver. Bien, ahí también aparece esta cuestión que a mí me parece saliente, ¿no? Que es esto de primero las inmigraciones, cómo se van mixturando, se van mezclando los idiomas, y la otra cuestión es las costumbres. Digamos, hay palabras que nosotros mismos vamos como inaugurando a medida que vamos haciendo cosas que antes no hacíamos. ¿Qué sé yo? Ninguno de ustedes fabiaba hace 10 años, ¿sí? Y hoy fabiar, para los que tienen Twitter, es decir que es favorito algo. Y no es decirlo, sino es marcar como favorito en una plataforma de Twitter, ¿sí? Entonces, claro, aparecen palabras que de otro modo no existían, ¿sí? Que tiene que ver también con la vida, que va cambiando, el idioma no es algo estructurado y fijo. Claro, y sino nuevos que términos que aparecen y otros que se dejaron de usar. Digo, en eso también, me parece, ustedes me contaban un poco fuera de aire de que habían visitado el lugar y que fueron a una plaza, que se encontró con estatuas. ¿Qué vieron allí? Estatua de Eva y Perón. ¿Qué características tenía la estatua de Eva Perón? Estaban como paseando en una plaza. Y tenían un perrito. ¿Cómo? ¿Con el caniche? Sí, un perrito. Algo también curioso, o sea, es un dato así, es que donde ahora es actual la Biblioteca Nacional, antes era, como decir ahora, la Quinta de Olivos. Uh-huh. Ahí es donde vivió Evita y Perón, que era la casa de ellos, la casa presidencial. Entonces los gobiernos que quisieron derrocar a Perón fueron destruyéndolo de a poco y bueno, y tomaron y... Bueno, la, después de todo lo que quedó eso, se creó la Biblioteca Nacional, que es ahora. Pregunto, ¿qué les pareció esa obra donde un lugar que me parece así como sumamente formal y como sobre todo, digamos, más asociado al ámbito de lo institucional? ¿Qué les pasó a ustedes ir a la plaza de ese lugar y encontrarse con una obra de arte donde hay un caniche, un perro, paseado por el presidente Perón y la presidenta Evita Olaf? Porque nadie no es presidenta, es no, la madre espiritual. Están mostrando cómo era en su vida cotidiana. Bien, eso habla de alguna diferencia con la obra de arte. Habitualmente a los próceres se los muestra más en estado de gestas, de seriedad, así como con el gusto distante. Y ¿no? Es como que esa estatua es como que ellos están de los más bien sentados, claro, es como... riéndose con el perro sentado al lado de ellos, y es como que bueno, nunca, quizás nunca los vieron así, o nunca fueron captados en una imagen o en un video así, y está bueno. Es como sentarse con un porcel. Claro. Y uno dice, bueno, me saco una foto, me río, cambio con Porcel, Calabró... Claro. ¿Es de ese estilo? Los sí, que están sí, en la Avenida sí, Corrientes. Es el mismo... Sí, es más, el que hizo la estatua de Porcel fue el que hizo el de Evita y Perón. Mira, bueno, hay algo también de... Son diferentes formas del arte y diferentes formas de los relatos. Nosotros estamos muy acostumbrados a la forma de relato histórico como de Villique, ¿vieron? De Anteojitos, que era bueno, San Martín cruzó los Andes, sí. Y lo hizo en un caballo blanco, digamos, como contándote la gesta y como la mirada más institucional también. Y en este caso, este artista lo que hace es apelar a otro relato, que es el relato más ficcionado, cotidiano, más cercano, y que quizás no tiene toda esa cosa, grandilocuencia. ¿Sí? ¿Qué les pasó a ustedes con eso? ¿Qué sensación les generó? ¿Estaba bueno? ¿Estaba...? Porque el arte genera cosas, digo. Entonces, ¿le gustó o no le gustó? ¿Qué pasó? Sí, a mí me gustó. ¿A vos te gustó? Sí. Digo, es distinto a lo que uno ve en las plazas habitualmente, el bronce. Claro, es muy distinto. Es un lado, es una otra alternativa, ¿no? Ver siempre lo mismo, una persona seria, a veces otra perspectiva del ser. Es eso, es otra perspectiva, ¿eh? Lo que hace el artista ahí es generarte una perspectiva diferente, más asociada a la vida cotidiana y mucho menos a la vida, si se quiere, sociopolítica, institucionalizable, y tiene que ver mucho más con ficcionalizar la vida cotidiana, que no está nada mal. La historia es que no siempre los pueblos están preparados. Es como, ¿vieron lo que pasa con el himno nacional? Que hay pueblos que lo cantan en blues, lo cantan en chacarera, le ponen ritmos étnicos y lo fusionan, y hay otros que medio que se sienten ofendidos si le tocan el himno. A los argentinos nos viene pasando de un tiempo a esta parte que empezaron a ver versiones del himno, pero antes era imposible. Antes alguien llegaba a intentar hacer una versión, era así como una cosa medio sacra, ¿no? Bien, bueno, nos queda poco tiempo. Tenían por ahí un audio para escuchar, pero ya no vamos a tener porque dura 3 minutos y nos queda 1 minuto de aire. Yo lo que sí quisiera preguntarles a todos, ¿sí? Algunos casi no hablaron y otros hablaron mucho, es que ¿qué quisieran decirle a todos aquellos que nos escuchan, a muchachos y chicas de otras escuelas secundarias que quizás no se atreven a hacer radio, a profesores, docentes y familiares de diferentes partes del país que tienen una radio comunitaria, que tienen una radio zonal y que quizás no saben bien cómo reunirse con la escuela? ¿Qué le dirían a esa gente hoy, ahora después de haber hecho ustedes un programa de radio? ¿Sí? Que está buenísimo, la verdad es muy linda la experiencia y venir con todos acá. Aparte de hacer un trabajo en grupo, la verdad está muy bueno para conocer y para saber del tema, aunque uno profesionalmente no lo vaya a hacer, como experiencia es muy lindo. Aparte es meterse en un tema también de investigación y todo, y es como que descubrís otro mundo, que no es solamente el lugar donde vivís, donde estás o donde te rodeás, sino que, o sea, también en el país donde estás o en la provincia, es como que hay cosas que quizás vos no sabés y que... No sé, animarse a preguntar lo que pasó y todas esas cosas. O también animarse a leer también, porque quizás muchos le tienen miedo a los libros y todo eso, y está bueno. Bien. ¿Los demás cómo la pasaron? Díganme. Yo la pasé muy bien. ¿Sí? Bueno, bien, eso está bueno. ¿Ustedes, chicos, ahí? Bien. ¿Me hablaron un poco? Casi nada, algunos. Pero los que hablaron, hablaron. Bien. Sí, chicos, muchísimas gracias por venir, en serio. Gracias a la vice y a Claudia por hacernos el aguante, traernos. Como siempre. César, gracias por haberte puesto a trabajar. Yo les recuerdo a todos los oyentes, sí, que semana a semana vamos a estar en el aire. Como siempre, lo pueden bajar allí en el Foro Argentino de Radios Comunitarias o los pueden buscar en programarec.com.ar, sí, en la web. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chau.